el 29 de marzo de este año fue asesinada en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Silvia supo también que fue secuestrada, torturada y violada cuando tenía 17 años en Santa Fe. Digamos, ella fue víctima y estuvo en los campos de concentración del circuito santafesino, entre cuyos actores más notorios estaba el juez Brusa. Silvia ha sido denunciante en el juicio que el año pasado se llevó adelante contra Brusa y otros represores que actuaron en la provincia de Santa Fe. Era también, digamos, denunciante y querellante en la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hameter. Bueno, Silvia fue asesinada el 29 de marzo de este año en el negocio que ella tenía en la ciudad de Rafaela. Y la primera respuesta, digamos, institucional de la policía sanrafaelina fue, además de contaminar, digamos, la escena del asesinato, etcétera, bueno, a las pocas horas ya salió la respuesta. No tenía nada que ver con su condición de sobreviviente y denunciante de la represión, sino que había sido simplemente víctima de un intento de asalto y del cual fueron culpados dos limpiavidrios, lavacoches, que estaban en la zona. Esta respuesta policial, esta respuesta institucional santafesina, de ninguna manera conformó ni a los familiares, a los hijos de Silvia, ni a las organizaciones de derechos humanos, que siguen insistiendo que debe profundizarse la investigación sobre este crimen, porque es muy dudoso, precisamente por ser la víctima quien es, que sea simplemente un intento de robo. El 13 de septiembre, digamos, surge a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada ante un juez de Santa Fe, una nueva hipótesis, en realidad no tan nueva, una hipótesis que, insisto, los familiares y las organizaciones de derechos humanos vienen sosteniendo desde el origen, que esto puede haber sido un crimen por encargo. Este testigo de identidad reservada habla de que sería una muerte por encargo encomendada por el hijo de un condenado por crímenes de lesa humanidad. Pero lo importante para subrayar de esto es una hipótesis, tiene que ver con esta declaración de un testigo de identidad reservada, pero es lo que señalan las organizaciones de derechos humanos que recibieron esta información y que acercaron a este testigo a declarar al Tribunal de Santa Fe. Por las características que tiene esto, intentaron manejarse con muchísima reserva para poder profundizar en esta pista, pero han hecho llegar una comunicación los familiares y organizaciones de derechos humanos, que sintetizando dice lo siguiente: informan esto, que habían tomado contacto personas que tenían datos e información importante para la causa a ser tenida en cuenta para su posterior investigación. Por eso se acercaron en forma reservada a autoridades nacionales y al Tribunal Santafesino, se presentaron en el Juzgado Federal número 1 a cargo del doctor Rodríguez, donde está la causa de la desaparición, digamos, de la desaparición, el secuestro, desaparición, tortura y luego aparición de Silvia y de su compañero, donde los hijos de Silvia y Hameter, Mariana y Andrés, son querellantes y solicitaban que se le tomara testimonio a este testigo de identidad reservada. La declaración se hizo en presencia del juez, de la fiscal, y el juez resolvió en esa situación desglosar de esa causa esta declaración y remitirla a San Rafaela bajo absoluta reserva en sobre el acrado, para que el juez de Rafaela, que está siguiendo adelante la causa del asesinato de Silvia Supo, lo evaluara y profundizara la investigación. El problema es que, bueno, el juez decidió esto sin comunicar a la querella ni a las autoridades del Programa Nacional de Protección de Testigos, que también están interviniendo en la causa, y los familiares evalúan esto, que es grave, esta decisión es grave, por lo que implica para la seguridad de los intervinientes. Y dice el comunicado de estos compañeros: una vez más se comprueba lo que decimos, sin la notificación a las partes y sin conocimiento aún de la querella, que recién es notificada de todo lo actuado el 6 de septiembre, desde el juzgado de Rafaela se filtra el contenido de esa declaración bajo identidad reservada y sale publicado en el diario local, un periódico de Rafaela que se llama Castellanos, plagado de inexactitudes, de mentiras y de adjetivaciones contra la querella. Lo que no dice el artículo del diario, y es absolutamente necesario mencionar, es que el testigo identifica como responsables del armado del ataque homicida a Silvia a condenados e imputados por crímenes de lesa humanidad. Me parece que esto es absolutamente importante. Insisto, es como con el caso de Julio López. El impulso para que se profundice la investigación sigue estando en manos de los familiares, de las organizaciones de derechos humanos y desde las instituciones estatales. En este caso, el juzgado de Rafaela pareciera que para lo que se trabaja es para seguir garantizando la impunidad de los autores de estos crímenes actuales.